Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Una semana más, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, creando y presentando el programa, os saludamos y os invitamos a disfrutar con nosotros de una hora, espero que agradable, entretenida y placentera. Esta semana, tras la recién finalizada Vuelta al Mundo, abrimos una nueva serie, también de 5 emisiones, dedicada a un librito magnífico, 267 vidas en 2 o 3 gestos, escrito por el italiano Eugenio Baroncelli y presentado en nuestro país por la editorial Periférica en 2016, 2 años después de su publicación originaria. Como su explícito título indica, el libro recoge las sucintas biografías de esos 2 centenares y medio largos de personajes, cuyos retratos, siempre muy breves, se dibujan a partir de una anécdota, un momento, un suceso, un detalle, una situación, una circunstancia o un episodio, no siempre significativos y sí a menudo triviales, que permiten al autor, aparte de mostrar su talento literario y su sentido del humor, proporcionar al lector fragmentos de vidas humanas en el fondo comunes, idénticas por tanto, en último término, a las nuestras propias. En uno de los muchos alicientes, el libro como espejo de nuestra existencia, que encierra la obra. Agrupados por ejes temáticos más bien heteróclitos y hasta disparatados en algún caso, amantes, suicidas, magos, diablos, fantasmas, freaks, incurables, fumadores de puros, predestinados, desaparecidos, mexicanos, voladores y muchos más, en el excepcional volumen coinciden nombres destacados de la literatura, la ciencia, la historia, la música, el arte o, en general, la cultura, con seres anónimos, desconocidos o simplemente inexistentes, individuos de ficción, creados por la magistral inventiva de Baroncelli, que hace gala en todo momento, además, de una sutil ironía, una vasta erudición y una notable sensibilidad. Es cierto, escribe el autor en el prólogo, explicando el planteamiento con el que encara su obra. Durante el último año y medio he vivido la vida de otros. ¿Pero de quiénes? La verdad es que estas biografías, o mejor dicho, simulacro de biografías, son fruto del azar. El azar de mi biblioteca y el de mi memoria, que acaso sean la misma cosa. No hay ningún esquema previo. No hay ninguna razón convincente por la que en este libro Marcel Proust conviva con Atahualpa, o mi padre aparezca después que yo. Culpable capricho del orden alfabético. En esta primera entrega de la serie os ofrezco 10 de estas apasionantes mini-biografías envueltas en otras tantas canciones, caracterizadas, como de costumbre en nuestro espacio, por el intimismo y la delicadeza, por la elegancia y la belleza. Espero que disfrutéis del programa. Eugenio Baroncelli, autor de este libro. Eligió un hotel cerca de la estación Garibaldi. Tenía tiempo. Para entretenerlo hizo como si aquella noche fuese un día. Acabó su novela de McCarthy. Releyó el billete que hacía de marcapáginas. La fecha, la hora, el lugar. Letra de ella, Yolanda. Desplegó sobre la cama el plano de Milán y repasó el recorrido. Fumó y fumó, entonces se podía, hasta que los ojos se le pusieron azules como las nubes de humo de los Stravecchio. Al día siguiente, a la hora acordada, salió del hotel. Caminó la calle, atravesó el parque. Se desvió solo un poco, para comprarle al menos un ramo de lilas. Cuando llegó a su destino había anochecido. Entró. Buscó y buscó. Un viejo iluminado por la luna. Cuando encontró la llama vacilante a la que cualquier incendio se reduce, se despertó. Everybody must walk the lonesome valley. Yeah, they must walk it by themselves. There's nobody here can walk it for them. Yeah, they got to walk it by themselves. My father's got to walk a lonesome valley. Yeah, he's got to walk it by himself. There's nobody here can walk it for him. Yeah, he's got to walk it by himself. Mother's got to walk the lonesome valley. Yeah, she's got to walk it by herself. There's nobody here can walk it for her. Yeah, she's got to walk it all by herself. Sister's got to walk the lonesome valley. Yeah, she's got to walk it by herself. There's nobody here can walk it for her. Yeah, she's got to walk it. Mariana de Filippis, muda por amor. Nació en Turín en 1952. Tuvo un único amor, el primero. Lo conoció la tarde del 21 de septiembre de 1969 en una fiesta de cumpleaños. Lo besó tras las puertas chirriantes del portón de casa y vivió de golpe el colmo de la felicidad. No podía dormir. Cogió papel y pluma para escribir su primera carta de amor, pero tropezó con las palabras. ¿Enamorada? Teatral. ¿Amante? Grotesco. ¿Amiga? Falso. Otras no se le ocurrían. Al alba, decepcionada por una lengua tan poco amorosa, perdió el habla. Murió en febrero de 2002 por un tumor de colon, sin haberla recuperado. Yo nunca soube o que fazer con vírgulas. Conheço umas palavras miseráveis. Não sei o que quer dizer a metáfora. O que eu digo me vem das vísceras. Nunca mais vou dizer, estou indo embora da nossa história, dessa vez de vez. Eu nunca soube o que fazer com as vírgulas. Conheço umas palavras miseráveis. Não sei o que quer dizer a metáfora. O que eu digo me vem das vísceras. Nunca mais. História dessa vez de vez. Eu nunca soube o que fazer com as sílabas. Cipriano Frick, enfermo del corazón. Nació en Villébano, en 1940, de padre luxemburgués y madre lombarda. Tuvo amores fáciles e insignificantes hasta 1971, cuando conoció a Fátima Franzetti, mujercita exasperante, de la que se enamoró perdidamente. Impenetrable, vestida con sus frívolas faldas pantalón, Fátima lo rechazó, pero ya se sabe cómo son estas cosas. Cuanto más huyen ellas, más nos empeñamos, hablo en nombre de los hombres, en perseguirlas. Frick se encerró en su casa de la colina y le escribió 1000 cartas. En una comparaba su estado con la tela de una desgraciada araña. Las últimas las escribió ya con la frágil caligrafía del fantasma en el que se había convertido. Pero no obtuvo jamás una respuesta. En marzo de 1974, envolvió su infelicidad en aquella tela de araña ya adulta, hizo las maletas y emigró hacia la región de Italia en la que ella lo amaba. A little home just meant for two. from each other, never roam. Who would? Would you? And so what else above? I'm waiting for the man I love. I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. Dora Markovich, musa del siglo breve. Nació en Argentina el 22 de noviembre de 1907, hija de un arquitecto yugoslavo y de una dama francesa. Llegó con 20 años a París, simplificó su áspero apellido dejándolo en Mar y complicó de hombre su vida. Tuvo 4 amantes, todos destinados a la fama, y un gran amigo, el soldado homosexual y cronista de aquellos años, James Lord. Salida de la cama de Georges Bataille, futuro hermano suyo en la locura, entró en la de Éloire, numen del surrealismo emergente. Éloire, en 1936, le presentó a Picasso, y ambos, para no disgustarlo, dieron vida a un coherente amour fou. Se hablaban en español como dos conspiradores. Él, que inventó el cubismo mientras ella nacía, quedó electrizado por aquella joven de cabello negro como la noche y de ojos azules como uno de sus períodos pictóricos, que sentada sola a la mesa de un restaurante, jugaba a clavar un cuchillo a toda prisa entre los dedos de su mano enguantada de blanco, y que una de las veces le dejó como regalo un par de aquellos guantes manchados de sangre. El primer año, él dejó de pintar y se puso a escribir versos, y ella, fotógrafa de gran talento que trabajó con Capa, Cartier-Bresson y Jean Renoir, dejó la fotografía y empezó a pintar. «Eres la mujer más divertida que he conocido nunca», le dijo. Pero cuando retomó los pinceles, la retrató solo como reencarnación del dolor, un rostro permanentemente surcado de lágrimas. 6 años después, cuando en su cama apareció Françoise Gillot, el amor terminó, y a Dora, que fue la inspiradora del Guernica, le quedó únicamente la locura. Se sumió en una oscura depresión, conoció varias clínicas psiquiátricas y probó el electroshock. Al borde del suicidio, como consecuencia de lo cual confesó que lo había evitado solo por hacerle un desprecio a Picasso, conoció al viperino doctor Lacan, que la introdujo primero en el psicoanálisis y luego en su cama. Tuvo una vida tan larga como aquel siglo breve. Murió en soledad en 1997, 16 años después que Lacan, 23 después que Picasso, 35 después que Bataille y 45 después que Éloire. Todo el mundo conoce a sus hombres, pero pocos saben quién fue ella. La única pariente lejana que se pudo localizar, una campesina yugoslava, dijo no conocer a ningún Picasso y secamente renunció a la herencia. Aquella casa en la Rue de Grands Augustins que rebosaba de bocetos del maestro, todos con la cara de Dora llorando. Parmi le réveil et les petits matins, parmi le sommeil et l'attente pour demain, au milieu de mes cours et mon travail sans fin, ton visage est dans mes pensées, tu es là et je suis réveillée, et bah oui. Dans la ville de mes beaux rêves, tu habites à mes côtés. Je te touche, tu te lèves, tu te mets à m'embrasser. Tu me regardes dans les yeux et tu lis toutes mes pensées. C'est le monde que j'invente moi-même, parce qu'en fait tu n'existes à peine. Et bah c'est ça, à moi te le dis. Et bah c'est ça, y'a rien à lire. Mon bel amour, nos séjours se passeront jamais, car ce n'est pas la réalité, car tu n'es pas exactement vrai. Pose-moi une ou deux questions, je te réponds oui, c'est promis. Et qu'est-ce que nous faisons? Y'a pas de nous, je suis seule dans le lit. Je me parle à moi-même tous les jours et toutes les nuits. Tu es ma petite compagnie, je t'emmènerai à l'infini. Et bah c'est ça, à moi te le dire. Et bah c'est ça, y'a rien à lire. Mon bel amour, nos séjours se passeront jamais, car ce n'est pas réalité, car tu n'es pas exactement vrai. Non, tu n'es pas exactement vrai. Mehmet el Grande, el enamorado más anciano del mundo. Entró por primera vez a los 9 años en el taller de un miniaturista. A los 15, aquel oficio ya le había encorvado la espalda como a un camello. Fue el más feliz y silencioso de los maestros. Dejó que por él hablasen el sillar de la torre de guardia, la luna que espera en el ángulo superior de la página, o el entusiasta galope de los caballos a la carga. Bagatelas que decoraba con rojo, con plata y ocre, es decir, con los colores de la épica del polvo. Su estilo era que no tenía estilo. Dejó dicho que copiar fielmente el mundo es sólo un humilde servicio que se ofrece a Alá. Durante 110 años desafió la ceguera, herencia segura para quien pasa su vida en la sombra. Hay quien dice que algunos días dibujaba deslumbrantes amaneceres o jardines soleados, y así, prudentemente, olvidaba la oscuridad. Hay quien dice que otras veces, para aprender a mirar las cosas como los ciegos, se sentaba entre dos espejos y a la luz tenue de una vela contemplaba durante semanas las páginas de los antiguos maestros de Herat. Tenía 119 años cuando, con la modestia en el corazón y el olor de los solteros que envejecen en el cuerpo, en el laboratorio del gran Tahmasp, en Tabriz, conoció a un aprendiz de 16 años de insoportable belleza, medio chino, medio croata, con los ojos almendrados, el mentón marcado, el rostro etéreo como la luna que conocía de memoria. Y naturalmente, se enamoró sin remedio. Tenía prisa. Para conquistarlo cambió su vida. Se dejó arrastrar por las luchas de poder, que entre los miniaturistas del gremio abundaban y alimentaban el engaño y el hurto. Aprendió a robar como los ladrones y a mentir como un verdadero enamorado. Una tarde, mientras contemplaba el objeto de su deseo, desde una ventana abierta de frente al viento gélido, cogió frío. Al día siguiente se quedó ciego mientras estornudaba, y dos días después, cayendo por las empinadas escaleras del taller, murió. There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes, and the desk man says these days round here, well, two young folks could probably up and disappear in the rustling sheets of sleepy corner room and to the musty smell of wilted flowers. Lazy afternoon hours at the Moonlight Motel. The pool's filled with empty 8 foot deep. Got dandelions grown up through cracks in the concrete. Chain link fence half rusted away. Got a sign says, children, be careful how you pray. So lipstick taste in your whispered secret I promised I'd never tell. A half drunk beer in your breath in my ear at the Moonlight Motel. Well, and it's bills and kids and kids and bills and the ringing of the bell across the valley floor through the dusty screen doors of the Moonlight Motel. Last night I dreamed of you, my love. The wind blew through the window and blew off the covers of my lonely bed. I woke to something you said. It's better to have loved it. Better to have loved as I drove. There was a chilling breeze and the leaves tumbled from the sky and fell. Road so black as I backtrack the Moonlight Motel. She was boarded up and gone like an old summer song. Nothing but an empty shell. I pulled in and stopped into my old spot. Put a bottle of Jack out of paper bag. Poured one for me and one for you as well. And it was one more shot poured out of the parking lot to the Moonlight Hotel. Honorio D. Desconocido. También yo exagero, como se hace con la verdad. Si esta vida resulta demasiado larga, es porque no he tenido tiempo de abreviarla. No sabemos nada de él. Su nombre es ficción, el apellido reducido al estado que veis. De sí mismo no habló nunca, pero murió. Se habló entonces del lugar en el que murió, y aquí está lo que conocemos. Una habitación cerrada que olía a libros de historia y religión, pero a sueños no. La tenía demasiado cerca para que pudiera entrar en un sueño. Un espejo sin azogue. Una taza de té antigua como un atardecer. Un ropaje de ángel, aunque sin alas. En una caja de zapatos, planos de casas perdidas, como si vivir fuese una mudanza. Una intencionada colección de postales del mundo, porque los recuerdos de los recuerdos embellecen las ciudades en las que hemos estado. Otra, más resignada, de cajas de lorazepam. La química piedad reservada para las glándulas desafortunadas. Una maleta llena al lado de otra, como si vivir fuese un viaje que vamos a realizar y nuestra alcoba una estación. Un plato con papel atrapamoscas, que atrapadas estaban todavía allí. El cuenco donde abrevaba su gato, el cual tampoco apareció. Un manojo de cartas atadas fuertemente para que nadie las leyera. Un impreciso conjunto de detalles inescrutables. ¿Qué es una vida sino un escándalo? Lo olvidaba. Había también el cabo de una vela, porque algunas mujeres entran en casa como la noche, en este sumiso mundo. Me estoy aproximando por defecto. He dicho mujeres como si de una mujer perdida de vista quedase siempre una mujer. Él exageró, como se hace con la verdad. Nada de retratos, nada de recuerdos, ni mucho menos nombres, ni el suyo ni el de ella, que otros repetían en las páginas del cuaderno escolar. La ocultó en el corazón y después la transformó en una sombra no humana. Mientras tanto, nos tomó la delantera un pensamiento. Ya casi termino. Había también una ventana enfrentada al cielo, entreabierta para que con el fin de iluminar su bello y lejano cuerpo, entrase la luna. También un poderoso catalejo de capitán, porque incluso el instante huidizo tiene un pasado en el catalejo, y la cama deshecha en la cual no se amaron. Una vida feliz, pero ¿realmente necesaria? A ti. Todo lleva lo nuestro, me quedo aquí. Hoy veo que pasa, siento que tal vez lo nuestro puede suceder. Hoy veo que pasa, si me detendré, todo me lleva a ti. Te rodeo, te deseo. Thank you. que pasa si me detendré. Todo me lleva a ti. Te rodeo, te deseo, lejos te veo. Te rodeo, te deseo, lejos te veo. Te rodeo, te deseo, lejos te veo. Te rodeo, te deseo, lejos te veo. Linda Lunari, habitual de los aeropuertos. Nacida en mi tierra en 1952, de pequeña maravilló a sus padres porque en vez de muñecas prefirió un mapamundi. Lo hacía girar como una pelota, cerraba los ojos, señalaba encima con el dedo y descubría los continentes. Ya de adulta visitó los 5. Escribía postales desde Japón. Mandaba saludos desde las Bermudas. Sus horizontes eran tan amplios que no tenía que preguntarse si lo contenían todo dentro. Un sol a medianoche, una luna inclinada, el hielo que hace temblar la mano con la que se escribe, la turbulencia que hace vacilar las letras sobre el folio y el caprichoso cielo azul que confunde a los pilotos, que entonces se pierden y no aparecen nunca más. Amor, mamá. Guillermo Basta, coleccionista casto. ¿Se puede completar una colección? Si se pudiese, el coleccionista no tendría más objetos que buscar. A eso es necesario añadir que las mujeres, las que él coleccionaba, bellas y feas, insignificantes o fatales, no se acaban nunca. Nació en Argenta en 1944. De niño descubrió, quién sabe cómo, lo que le gustaba a las mujeres. Pronto pudo dejar de pagarles y empezó a anotar sus conquistas en el cuaderno de matemáticas. Hacía como el divino Petrarca, a quien no había oído nombrar nunca. Al llegar a los 20 años comprendió que lo mejor era limitarse a seducirlas y, lo menos importante, llevárselas a la cama. Libros no leía, pero sin saberlo, imitaba el tic del bibliófilo, a quien jamás se le ocurriría abrir las páginas de un libro intonso hallado en una biblioteca deliciosamente abandonada. Al morir, en octubre de 2004, dejó dos cuadernos enteros y la mitad de un tercero. Si la rareza del objeto excusa el hurto, él, desde luego, excusas no tuvo. Mad at me, I did a one go see the film tonight. I found it hard to say. She thought I had enough of her. Why can't she see? Why can't she see? She's lovely to me. But I like to stay in and watch TV on my own every now and then. Ooh. Ooh. My girl's mad. My girl's mad at me. Anna Selina Storace, soprano cómica. Nació en Londres en 1765. Ojos claros, labios sutiles, cabello dorado, voz felina. Conocida como Nancy, amó a un solo hombre, Mozart, en muchos otros. Lorenzo da Ponte, cura libertino y delicado libretista, que probablemente en este orden le abrió las puertas de su alcoba y las de los escenarios de Viena. Giovanni Battista Casti, clérigo solo en los apellidos y poeta chismoso, con el que acabó en la cama por no acabar en uno de sus venenosos epigramas. John Braham, joven tenor, que le dio un hijo. Lady Emma Lyon Hamilton, quien realmente hombre no fue, y que le fue presentada por el almirante Horatio Nelson, su amante. La noche del 5 de diciembre de 1791, mientras Wolfgang moría en Viena, ella sufrió un derrame cerebral, del cual se recuperó con el único fin de no olvidarlo nunca. Todavía cantó durante 20 años más. Murió en Londres el 24 de agosto de 1817. I can see who Elizabeth Bishop, la persona más sola del mundo. Nació en Worcester, Massachusetts, en 1911. Desde ese momento asumió el destino de los poetas, para quienes la poesía es un desierto en el que detenerse para escuchar imperturbable la voz del ser. Le dijo a Robert Lowell, «Cuando escribas mi epitafio, di que he sido la persona más sola del mundo». Pero tuvo la desgracia de sobrevivirle. Protegé de Marianne Moore, a quienes todos recuerdan en su lugar, demostró una verdadera ley melancólica. Para rendir justicia a uno, es necesario ser injusto con otro. Tuvo predisposición a los problemas sentimentales, al abuso del alcohol y los largos viajes. De Brasil, donde pasó 16 años, describió minuciosamente los infatigables horizontes. Despreciaba la metáfora, cuyo inconveniente es que embellece las cosas, y la elocuencia romántica, que tiene el defecto de ser imprecisa. Hizo como Pedro Garfias, dejar las palabras en suspensión, incluso durante años, esperando poder ocupar ese vacío un día u otro. Los pocos versos que publicó brillan como los minuciosos espejos de Van Eyck. De vuelta a Boston, para envejecer, observó que los recuerdos de infancia son los horóscopos de un destino ya vivido. En 1979 comparó un arco iris con un pájaro que huye hacia el cielo como el mercurio de un termómetro roto. Acabó el poema con la palabra gay, es decir, lesbiana y feliz, y murió. Sachez que ces mots ça va, ça vient, que plus jamais à demain, mais je vous sens fâché. Vous sentez comme ces mots ça fait du bien, de se toucher les deux mains, ne plus se lâcher. Samba, samba, s'emballer. Samba, samba, s'emballer. Vous savez où ça vous a cherché, yeah, yeah. Et c'est là, et c'est là, et c'est là. Nous chercher des chachots pour voyager, c'est fou la vie s'arriver en ça, en ça, yola. Oh, nous chauffer en tes coins imaginés, en tes chalets gardés sans, m'a fait nous calancer. Samba, samba, s'emballer. Samba, samba, la la la, samba, samba, samba. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba samba, samba, samba, lé. Diez de las lúcidas y muchas veces sorprendentes estampas con las que Eugenio Baroncelli presenta sus singulares biografiados, extraídas todas de 267 vidas en dos o tres gestos, su libro de 2014, publicado en España dos años después por la editorial Periférica, han integrado el programa de esta noche de Buscando Leones en las Nubes, el primero de una serie de cinco que dedicaremos en las próximas semanas a dicha obra, una exquisitez y también, en cierto modo, una anomalía literaria. Entre las breves semblanzas de sus personajes han sonado las canciones de Bill Callahan, Adriana Calcagnotto, Paula Morellenbaum con Joe Kraus y Ralph Smith, Francesca Blanchard, Bruce Springsteen, Mónica Giraldo, Sadio Sissoko, Nouvelle Vague, Prince y Elle and Els, en una muestra variopinta, una vez más, de la fecunda diversidad musical del mundo. Con la esperanza de que hayáis disfrutado del programa, nos despedimos hasta el lunes próximo. Elena Villegas en el control y Alberto San Segundo, responsable último y primero del espacio y de su locución. Pasad una buena semana. Adiós.